más verte con él, fingiendo que lo amas, que todo está bien. Caminas de su mano, lo besas, lo abrazas, pareces feliz. Son la envidia de todos, para muchos la pareja ideal. Pero hay algo que ocultas en ti, algo que nadie sabe. Conmigo, que guarda mi casa.